Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Caliente, la Americana, Río San Pablo, Comunidad de San Pablo, con el dirigente Alejandro Rodríguez de la Coordinadora Campesina en Defensa de los Ríos de Veragua y Panamá, además de la UICE de la UCP. Alejandro, para que nos dé tu informe de la actividad del día de hoy y la situación que se ha presentado aquí en este campamento que se instala en este momento. Bueno, todo ha sido positivo. Todos, como esperábamos, la cantidad de gente fue, sinceramente, fue tal como lo habíamos dicho en los medios de comunicación, pues la cantidad de gente fue exacta a lo que habíamos manifestado. Por otra parte, vimos pues que la policía estaba como intimidando, pero el pueblo se tomó, agarró acá, se cerró una vía en forma pacífica, eso sí, en forma pacífica. Todos vemos que ha andado bien ahorita mismo, más allá de la instalación del campamento que está en construcción ahorita. Sí es bueno señalar que en estos precisos momentos podemos notar el agua del río San Pablo, que está con un derrame que hubo de químicos y aceite, esto es en el proyecto de las cruces. Vemos pues que está el agua sinceramente muy fea, y sin embargo del proyecto hacia arriba está clarita. Esto significa que hay una contaminación, y un mensaje pues a todos los moradores de Soná y todas esas áreas hacia abajo, que no se bañen ahorita mismo en este río, porque supuestamente tiene derrame químico. Además de esta acción, continúan en el campamento la denuncia, ¿no?, de que la policía, el gobernador, las autoridades de la provincia no dan respuesta, además de que todavía hay compañeros que están lesionados y detenidos, para que nos hable también de esto. Sí, mira, a pesar que hay heridos y detenidos y todo eso, sinceramente esto, la lucha sigue. Aún al contrario, esto enaldece más los ánimos del campesino. Entonces, en vez de intimidarse o tirar o darle el brazo a torcer, sin embargo, está de pie todavía y va a seguir de pie, y la lucha continúa. Esta acción también se da en solidaridad con los hermanos Nové Bulé, en especial a los que están dirigidos por la máxima autoridad de ese pueblo, que es el Congreso General, ¿no?, dirigido por Celio Guerra, para que nos hable también de la solidaridad y las acciones que continúan en solidaridad al pueblo panameño. Sí, es correcto, pues el motivo también ha sido de parte de solidaridad con el compañero Celio Guerra, pues que estaba con la Unión Indígena Campesina, que forma parte del movimiento este también, y estamos en eso también, por motivo de eso, pues conmemorando también a un fallecido del año, hace un año hoy, pues. Pero sinceramente, aquí la gente está animada a seguir luchando. Asimismo, también tenemos que denunciar la actitud de la Policía Nacional en el día de hoy en toda la vía interamericana, en donde en distintos puntos han mantenido un fuerte contingente de unidades antimotines esperando algún tipo de acción para reprimir al pueblo. Esto sí tenemos que denunciarlo. Los campesinos y los indígenas están claros de que la policía solo sirve para reprimir en estos momentos, y denuncian esta situación. Asimismo, también la actitud de las autoridades locales de la provincia de no querer responder es solamente con la represión. Así que denunciamos esto. Además, bueno, la acción de los compañeros acá del campamento continuará. Empieza el día de hoy un campamento a la orilla del río San Pablo y continúa indefinidamente. Para ustedes, Ronaldo Ortiz, Frenadeso Radio, Frenadeso Noticias. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.